de selección de medicamentos impulsada por la Consejería de Salud y Bienestar Social. Son 330 principios activos diferentes de 161 subgrupos farmacológicos y se ha convocado después de que el Tribunal Constitucional levantase la suspensión cautelar a esta subasta tras el recurso del Gobierno Central. Las empresas que han acudido a esta subasta han tenido que ofertar un precio igual al menor autorizado por el Ministerio de Sanidad. Se incluyen los medicamentos que no llegaron a adquirirse en una primera subasta. En el exterior, el mundo está pendiente de Egipto cuando se cumplen 2 años de la movilización social que terminó con el régimen de Hosni Mubarak. Se han producido masivas protestas y violentos choques entre la policía y los manifestantes que en varias ciudades han asaltado sedes políticas y edificios públicos. Al menos 9 personas han muerto ya, todas ellas en la ciudad de Suez, al este de Egipto, y otras 379 han resultado heridas en esta nueva oleada de violencia, una de las más intensas desde la caída de Mubarak en 2011. A esta hora los termómetros marcan en Andalucía 11 grados en Ubrique, Cádiz 11 grados también en Cumbres Mayores, Huelva 15 grados en Fuengirola, Málaga. Son las 2 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este lunes desde Jaén, los premios El Público. 28 de enero, 5 de la tarde, entrega de los reconocimientos de Canal Sur Radio a la creación y la solidaridad de los andaluces. Los premios El Público este lunes en el Palacio de Congresos de Jaén, con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén en su bicentenario. Para escuchar nuestras emisoras por internet, hay que hacer clic con el ratón. Si todos los que nos oyeron en 2012 hicieran clic al mismo tiempo, ese sonido no sería el mismo. Las emisoras de Canal Sur registraron en 2012 más de 14 millones y medio de conexiones. La escucha a través de nuestra web creció un 40% respecto al año anterior. Crecemos contigo. Canal Sur Radio en internet. Andalucía para España y el mundo. El lunes 28 es el día de Jaén en Canal Sur Radio. La hora de Andalucía y aquí estamos en directo y cara al público. Vente a la Diputación de Jaén con Tom Martín Benítez y Rafa Cremades. Te esperamos en el Salón de Plenos de la Diputación desde las 8 de la mañana. Y a las 5 de la tarde en el Palacio de Congresos, entrega de los premios El Público. El lunes, el día de Jaén en Canal Sur Radio. Con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén en su bicentenario. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y seguiremos haciendo lo mismo hasta las 4 de la madrugada hoy y también mañana domingo. Más interacciones a través de Twitter. Wake nos decía: buenas noches, conectado al programa, me gustaría escuchar Only When You Live, de Spandau Ballet, un gran tema, ciertamente lo es. Carlos dice: buenas noches, Juan Antonio, ¿qué tal? Simplemente era para mandaros un saludo muy fuerte, estoy por aquí escuchando buena música. Gracias, amigo mío. Seguimos adelante. Hola, soy Encarni. Hola, Encarni. Me gustaría escuchar la canción de Joan Manuel Serrat, Pueblo Blanco. Buenas noches y muchas gracias. Joan Manuel Serrat. 2:06. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, visto al cabo y

yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday, Beatles, los escarabajos de Liverpool. Yesterday, una canción que fue número uno en listas norteamericanas, concretamente el 25 de septiembre de 1965, hace casi 48 años. Hola, buenas noches, soy Miguel y quisiera de que pusiera ahí una canción de Armando Manzanero, Contigo Aprendí. Pues con esta canción conocí a mi esposa hace ya 13 años. Adiós, buenas noches. Gracias. Buena lección, amigo mío. Canal Sur Radio, esto sigue siendo a la carta. Contigo aprendí. Buena canción. Que existen nuevas y mejores emociones. Es lo que sucede cuando se encuentra uno en su vida una mujer maravillosa. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías, a ser dichoso yo contigo aprendí. Aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Yo aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo, y que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí. Después de abandonar la Barbería del Sur con el viejo maestro Armando Manzanero. Retornamos inmediatamente a la música que piden nuestros oyentes a través de Twitter. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Tenemos varias canciones pendientes aún. Wake nos decía buenas noches, conectando al programa. Me gustaría escuchar hoy Only When You Leave de los Spandau Ballet, un gran tema. Movimiento de los llamados hace tiempo, nuevos románticos. Solo cuando me dejas. Now you're leaving. La música de los Spandau Ballet, un grupo mítico que tiene sus años, un quinteto británico muy popular, sobre todo en los años 80. Nació en el 79 exactamente Tony Hadley, un intérprete que también ha acompañado al grupo de Alan Parsons, el guitarrista Gary Kemp y su hermano Martin, el bajo Steve Norman con el saxo y el batería del grupo. John Kibel, The Makers, fue el primer nombre de esta banda. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. 222-900-844-643 y 954-46-70-57. Buenas noches, jurado. Mira, soy Julio de Jerez. Me gustaría escuchar un ramito de violeta cantado por Manzanita. Tengo también otra que me gusta mucho, que es Señorita, de Enrique Montoya. Y tengo otra que es más difícil todavía. Esa fue número uno, es que no sé cómo se llama. Fue número uno en diciembre de 1999. Y la verdad es que era una canción preciosa. No sé si era holandesa o inglesa, pero era preciosa. Recuerdo que el estribillo decía Wanda por Wanda, no sé más. Gracias, hombre. Muchas gracias. Era feliz en su matrimonio, que su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta así, te mandaba yo un ramito de violeta así? Violeta, sí. ven, bueno, más que ver, ya escuchan ustedes el eclecticismo de este programa. Hace un momentito estábamos con los Doors, también con los Spandau Ballet desde el Reino Unido, con los The Makers hace muchísimos años, cuando empezaban a finales de los 70, como decíamos, y ahora con un ramito de violetas en versión de manzanita. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Juan Antonio. Hola, buenas noches. Esto es un pedido especial. Y no sé si lo escucharé porque me quedaré probablemente dormida, pero a estas horas, hace 38 años, me emociono un poquito porque iba para maternal, para dar a luz a mi hijo, hace 38 años, iba a ser su cumpleaños mañana. Espero escucharla. Espero escuchar una nana, cualquiera, me da igual. También te doy las gracias por el programa y ahora mismo estoy un poquito emocionada. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, amiga mía. Y nada, vamos con una nana, no sé si le va a gustar, que es de Mónica Molina. Suena muy bien, ¿eh? Es esta. Escúchela, por favor. La vida y la música, que van siempre unidas. Sensaciones y sentimientos, emociones, la vida con sustancia, la vida con emoción. Una cuna de copla. La vida con Mónica Molina. Tiene mi niño con las sábanas blancas de mi cariño. Y hasta el aire se calma y pa' que él se duerma. Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, buenas noches. Quisiera que me pusiera ahí la canción de Jamón Novio, ¿vale? Muchas gracias, me llamo Rosa. Y ponérmela antes de la una, por favor. Gracias. Muy difícil va a ser eso ya, ¿eh? Espero que esté despierta y que pueda escuchar la canción que usted nos pedía a través de uno de nuestros dos teléfonos que siguen funcionando 24 horas al día, los 7 de la semana. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta

luna sonreír. Muy pronto nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo blanco al hogar. Esta es la segunda de las canciones que nos encontramos en esta noche de sábado ya, el último sábado. Vamos a disfrutar en este mes de enero con la música de este artista, Vino Griego con José Vélez. Exactamente. Volvemos a los teléfonos, se los recuerdo en un instante. Llamada gratuita 900-844-643 y 954-46-7057. Esto es a la carta. Hola, Juan Antonio. Mira, hola. Me gustaría que me pusiera la canción es la canción de Lola Flores. El título es El Toro y la Luna. Es que quiero dedicársela a un compañero que se casa mañana y me gustaría dedicarle esta canción que le gusta mucho. Gracias. Y si puede ser, me la pone el viernes. Gracias y adiós. Y me gusta mucho tu programa. Es un poquillo tarde, pero me gusta. Gracias, hombre. La luna se está peinando en los espejos del río. Un toro la está mirando entre las jara escondido. Y cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el torito se mete en el agua embistiendo y ya ve que se ha ido ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná. Es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de la noche lo bañan de plata. Y el torito que nació de casta, ay, es valiente, abanico de colores parecen sus patas. La luna viene esta noche con una bata de cola, el toro la está mirando entre la jara y la sombra. Y en la cara del agua del río, ay, donde duerme la luna entera. Y el torito celoso perdió, la vigila como un centinela. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná. Es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de la noche lo bañan de plata. Y el torito, ay, que nació de casta valiente, abanico de colores parecen sus patas. El torito, campanero, la lunita, España, yolé, ay, yolé, yolé, yolé, yolé. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Juan Antonio, soy María Jesús de Ronda. Muy bien. Quisiera, por favor, que me pusieras Señoras de Bertín Osborne. Te lo dedico a mi amiga Pilar Hinojosa y Manola Cobo. Muchas gracias, guapo, guapo. Gracias a ti, mujer, por llamarme. La música de Bertín Osborne, la de señora No ha sido posible, ¿eh? Pero no sé si a usted le gusta esta, que también seguro que conoce muy bien. Se llama Procuro Olvidarte. Madrileño enamorado del sur del sur. Valentín Osborne. Presentador de televisión, un tipo con carisma, con atractivo. Gran artista que lleva toda la vida dedicándose a esta historia, que conoce tan bien. Además defendiéndose en todos los terrenos, con todas las músicas. Procuro olvidarte. ¿Lo pides o no? Siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde no. Enredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido. Y llega la noche, y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. De ranchera con Valentín Osborne. Procuro olvidarte. Poca gente sabe que realmente Valentín Osborne se llama Norberto Ortiz Hernández, que es madrileño, Aunque también es cierto que su infancia la pasó junto a sus tres hermanas pequeñas en Jerez de la Frontera, en Cádiz. A los 18 años se fue de casa un buen día con una maleta, una guitarra, una maleta que entre otras cosas estaba llena de sueños y unas más o menos 1.500 pesetas. Después se fue a los Estados Unidos y a la vuelta se dedicó a vender apartamentos. Donde la música empezó a tomar forma tras participar en un concurso de jóvenes valores que se celebró en el Escorial. En el año 71, aunque hasta pasados 9 años, no llegaría a firmar su primer contrato. Simpático, espontáneo, enorme. Le gusta, adora la tortilla española. Y le gusta pasarlo muy bien, como debe ser. Regresamos inmediatamente a Facebook. Recuerden, ahí nos pueden dejar sus mensajes, como ha hecho Lucas Sánchez, que tenemos pendiente. Después leeremos el suyo. Y Antonio Morán, que nos decía: buenas noches, Juan Antonio. Hoy, si pudiera ser, me gustaría escuchar una canción de una película protagonizada por Lee Marvin, La leyenda de la ciudad sin nombre. El título de la canción es Estrella errante. Es precisamente esta. Ciudad sin nombre. una película norteamericana. Joshua Logan fue el director de esta producción, que data exactamente de 1969. La adaptación del guión fue el trabajo de Paddy Chayefsky, y todo de un musical. De ahí procede un musical del año 51, Paint Your Wagon, y además una producción cinematográfica protagonizada, como decía Antonio, lleva razón, por Lee Marvin, Clint Eastwood, Harold Presnelli y Jan Seberg en los papeles principales. Las músicas de nuestras vidas, la música del cine que de vez en cuando se va cruzando aquí en esta La Carta de hoy, que continúa adelante. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, nos quedan 7 minutos exactamente para llegar a las 3 de la madrugada. Entonces, arrancaremos con nuestra última hora. Todo después de la información, después de las noticias. Juan Antonio, buenas noches. Hola. Soy María Ángeles. Mira, quisiera escuchar Cartas Amarillas de Nino Bravo. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches, adiós. Soy María Ángeles, ¿eh? Se le han hecho muchas versiones de esa canción. Esta es una de ellas. Después estaremos con Nino Bravo, inmediatamente. Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños ya lejanos. Mi luz se ha apagado. Mi noche ha llegado. Busqué. Serena, tu pelo con algas dibujé. Busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la nada, intentando. Cartas Amarillas en versión de Maya Montero. Miras, bueno, ¿y por qué? Si yo quería escuchar a Nino Bravo, porque esta noche va a ser muy difícil que escuchemos precisamente ese clásico del maestro valenciano. Pero, en cambio, hemos tenido este pequeño flashback reciente de estas Cartas Amarillas maravillosas. Si quieres escuchar a Nino Bravo, yo te propongo, por ejemplo, disfrutar de una de sus grandes canciones, que además supo interpretar con el coraje y con la poderosa voz que tuvo uno de los mejores intérpretes que jamás hemos tenido aquí en España y que todo el mundo recordamos como Nino Bravo. Si Cartas Amarillas es preciosa canción, esta no lo es menos. ¿Quién no recuerda América, América? Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Nino Bravo. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. En América. Cada nuevo atardecer, el pienso en América. Bravo, Luis Manuel Ferri Llopis, el nombre auténtico de esta gran estrella de origen valenciano. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Bueno, los dos temas son preferentemente románticos, ¿no? Uno es Mi Gran Amor y el otro es Noelia. Y el primero es un vals inglés, muy en la línea romántica, muy en la línea que he hecho siempre. De los dos temas, en la parte musical es Augusto Algueró y por la letra, en el vals es Rafael de León y Guijarro es el de Noelia. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. El Consejo de Ministros ha aprobado rebajar de 35 a 20 las peonadas necesarias para acceder al subsidio renta agraria. La ministra de Empleo ha señalado que el Gobierno toma la decisión de rebajar los jornales exigidos por las excepcionales circunstancias derivadas de la sequía y con el objetivo de que ningún trabajador del campo se quede sin el subsidio. Fátima Báñez. Era exigible bajar a 20 las peonadas para que ningún trabajador del campo tuviese o perdiese el subsidio o la renta agraria. Esto no supone ningún coste adicional para los presupuestos, puesto que ya está presupuestado esa cantidad en los presupuestos generales de este año. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, no está de acuerdo con esta reducción porque considera que es insuficiente. Lo importante, ha añadido el líder de Izquierda Unida, sería un plan agrario extraordinario que están reclamando varios ayuntamientos de Andalucía. Además, responde Valderas a la delegada del Gobierno, a Carmen Crespo,